esto es Te Doy Una Canción, y vamos hasta la medianoche en su día de emisión aquí en la FM de la Calle, desde la ciudad de Bahía Blanca. Un canchinho, un violão, este amor, una canción para hacer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo! Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci. El paisaje nos envuelve y somos el paisaje. Nos va hablando mientras charlamos. Nosotros movemos la tierra húmeda con una ramita seca, pero yo siento que nos va moldeando el aire. La tristeza, el horror, la tortura, las muertes varias de estos años y el último suspiro. Todo el daño y, sin embargo, el canto es la respuesta del alba. Siempre. A pesar de toda esta memoria, a pesar de estas rejas y estas lágrimas, el rocío nos espera y nos cobija. Soy un poeta, un multipétalo, uivo, un defeito, y ando con una camisa de vento al contrario del esqueleto. Soy un instantáneo de las cosas apanhadas en delito de paixão. Soy una impudencia a mesa posta, de um verso onde o possa escrever. Ó, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado.

dulce sabor del beso que traspasa la razón. Ararayé, ararayé, ararayé, ayé, ayé. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento. Rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento. Rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Insisto, en la alegría, en la elegía del llanto se olvidan las noches desnudos en la playa, el chapuceo del agua sobre el arroyo y los pelos al viento de un abrazo en una noche de verano, aunque claro, siempre hay quien me pueda desmentir. Tristeza no tiene fin, felicidad sí. Passarinhos, tudo isso ela tem, e é por ela ser assim. Este domingo hubo elecciones en Brasil. Todos están convocados a la gran demostración, a la plaza, a la plaza. Vamos todos en masa. Y hoy camina por la cuerda el famoso cuerdista equilibrista. Y aquel otro que cuerpea la cuerda y también es un experto cuerdista, se pasa. Y aquel otro que no es tan famoso, es un felino equilibrista de pura raza. Atención, pare la música. Atención, pare la música. Atención, la barra contrapesea. La derecha de un lado, la derecha del otro. Camina la larga cuerda, la pesada de un lado, la derecha del otro. En la meta, la pechera de un lado, la derecha del otro. Un pie y otro pie y un pie y otro pie. Las palabras de un lado, calculadas del otro. Orden y tiempo y cordura, tradición y la familia y propiedad. La corrupción para un lado, la traición para el otro. Atención, desafío de justeza. Atención, todos abajo lo miran. Atención, una maniobra tras otra. Qué cintura, qué belleza. Atención, siete vidas de destrezas. Atención, de promesas. Atención, pare la música. Pare la música. Pare la música, corte. Pare la música. Pare la música. Pare la música, corte. Pare la música. Pare la música. Pare la música. Pare la música, corte. Corte, corte, corte, pare la música. Pare la música. Escúcheme, no puede pare hablar así. Justo en este momento, no puede ser. Acepte que no puede cantar así. Es una falta de respeto y además no conviene. Estratégicamente no conviene. ¿Quiere una sugerencia? Yo le sugiero que no siga adelante con esta canción. Dedíquese a otra cosa. Yo qué sé. Interrumpimos para dar una información que tiene mucho que ver con la población y que resulta extraña para la opinión. Atención, hay una ausencia terrible y ausente. Hay una ausencia presente, es evidente. Hay una ausencia brutal, total. Hay una ausencia fatal y candente. Atención, faltan gatos. La Unión, por ejemplo, había 12.536 gatos hasta hace un tiempito nomás. Hoy solo quedan 22. Tal vez los hundieron bajo el cemento. Faltan gatos, faltan gatos, faltan gatos, faltan gatos. Solo quedan algunos gatos flacos. En el Paso Molino, zona de gatos de carne muy dulzona. De 4.654 gatos, solo quedan 41. Tal vez los tiraron al mar. Faltan gatos, faltan gatos, faltan gatos y faltan gatos. Solo quedan algunos huesos de gatos flacos. En la teja, de 14.484, solo quedan 96. ¿Dónde están los gatos? Atención, ¿dónde están los gatos? Enterrados en el cementerio no están, se buscó y no están. Tal vez sus ojos tal vez. Faltan gatos, faltan gatos, faltan gatos y aún faltan gatos. Solo quedan algunos medios tanques con tiras de gatos flacos. En el cerro, viejo cerro, el último censo había dado 8.402 gatos. Y presten atención, esto es increíble. Hoy solamente quedan 7. Y eso que en el cerro ya no hay más frigoríficos. Faltan gatos, faltan gatos, solo quedan algunos gatos pardos. ¿Cómo? Solo quedan algunos gatos pardos. ¿Cómo? Solo quedan... Corte. Esto es una falta de respeto. Esto no puede ser. No eche a perder todo lo que a gatas araña. No conviene. Estratégicamente no conviene. No es el momento indicado. Mire, no tengo más remedio que sugerirte de corazón que no sigas con esta información. Y bueno, pero si querés, agarrá de vuelta la canción y dale suave, suavecito, suavetón. Hay que tener equilibrio, madurez. Y todos están convocados a la precipitación en la plaza, en la plaza. Hoy camina por la cuerda el famoso cuerdista, la promesa de las masas. Hoy gatea por la cuerda floja, del rato como cola de ratas. Hoy gatea por la cuerda floja, la cuerda tensa, la cuerda al cuello. Todos abajo lo esperan con los ojos abiertos, con la boca relamiéndose. Julia Senko abrió este bloque, Corcovado, de Antonio Carlos Jobim, luego María Bethania, A pesar de vos, de Chico Buarque, más tarde Luis Pastor, Borra de mí esa tristeza de su autoría, luego Vinicius, Toqueño y María Creusa, A felicidad de Jobim Moraes, y recién, respecto al último proceso electoral en Latinoamérica, Jorge Lázaroff, Tangatos, de su autoría.